La encontró por casualidad en la Piazza Maggiore. Se estaba tomando un espresso en una terraza al aire libre, desafiando el frío bajo un sol radiante tras una enérgica caminata de 30 minutos, cuando vio un pequeño grupo de rubios y maduros turistas que salía del Palazzo Comunale, el ayuntamiento de la ciudad. Lo encabezaba una figura conocida, una esbelta y delgada mujer que mantenía la espalda muy erguida mientras el cabello castaño se le escapaba de debajo de una boina de color rojo oscuro. Francesca se mostraba un poco más animada con los turistas de verdad que con Marco. Su voz era más enérgica y su sonrisa más rápida. Escondido detrás de los australianos, la observó y escuchó un buen rato sin que ella lo viera. En determinado momento, Marco se acercó lo suficiente como para que sus ojos pudieran cruzarse con los de Francesca. Al verle, esta sonrió instintivamente y le dedicó un suave «Buongiorno». «Buongiorno». ¿Te importaría que la acompañara? ¿No? Lamento haber tenido que anular la clase. No se preocupe. ¿Qué tal si vamos a cenar? Ella miró a su alrededor como si hubiera hecho algo malo. Para estudiar, naturalmente, nada más, dijo Marco. No, lo siento. Aquel pequeño café de allí, dijo, en la esquina, al lado de la iglesia. Reúnase allí conmigo a las 5 y daremos una hora de clase. Va bien. Estaba en la parte interior de la entrada del café, esperando sin tomar nada, pero fumando un cigarrillo naturalmente. Marco había llegado a la conclusión de que su disposición a reunirse tan tarde con él para darle clase era una ulterior prueba de su necesidad de trabajar. ¿Le apetece dar un paseo? Le preguntó antes de saludarlo. Pues claro. ¿A dónde? Arriba. A San Luca, dijo. Sí. El cielo está despejado y la noche será preciosa. ¡Andiamo! Situado a casi 1000 metros de altura por encima de la ciudad, el santuario de San Luca lleva 8 siglos contemplando Bolonia como su guardián y protector. De noche está todo muy bien iluminado, dijo ella, respirando hondo como si tratara de aspirar la belleza de Bolonia. ¿Podríamos sentarnos en algún sitio? Sí, hay un banco escondido por aquí y nadie lo sabe. Luigi me dice que su marido está muy enfermo, lo siento. Ella le dirigió una mirada de asombro y después apartó los ojos. Luigi me dijo que los temas personales estaban prohibidos. ¿Qué le ha dicho de mí? Usted es de Canadá, viaja por ahí y quiere aprender italiano. ¿Y usted lo cree? Más bien no. ¿Le cuenta usted a Luigi todo lo que hacemos? Preguntó él. Le cuento muy poco. Muy bien. La última visita de Teddy a la Casa Blanca estaba programada para las 10 de la mañana. A las 7 se reunió con su equipo oficioso de transición, los 4 directores adjuntos y sus colaboradores de más antigüedad. En el transcurso de unas breves y discretas reuniones, comunicó a aquellos en quienes había confiado durante muchos años que estaba a punto de marcharse, que era algo inevitable desde hacía mucho tiempo, que la agencia estaba en buena forma y que la vida seguiría adelante. Los que lo conocían bien percibieron una sensación de alivio. A las 8:45 en punto, mientras permanecía reunido con William Lucat, su director adjunto de operaciones, llamó a Julia Javier para tratar de Backman. El caso Backman era importante, pero en el esquema del espionaje mundial ocupaba un lugar intermedio en la lista. Qué curioso que una operación relacionada con un antiguo representante de Lovis, caído en desgracia, fuera la causa de la caída de Teddy. Julia Javier se sentó al lado del siempre vigilante Hobby y empezó en tono prosaico. Está en su sitio todavía en Bolonia. Por consiguiente, si tuviéramos que activarlo ahora, podríamos hacerlo. Teddy se volvió hacia Lucat y le preguntó, ¿qué ocurre si apretamos el botón ahora? Dará resultado. Lo pillarán en algún lugar de Bolonia. Es una bonita ciudad sin apenas índice delictivo. Los asesinatos son poco frecuentes, por lo que su muerte llamará un poco la atención si encuentran su cadáver allí. Los italianos averiguarán enseguida que no es. ¿Cuál es el nombre, Julia? Marco, dijo Teddy sin consultar las notas. Marco Lazzeri. Exacto. Se rascarán la cabeza y se preguntarán, ¿quién demonios es? No hay ninguna clave que permita descubrir su verdadera identidad, dijo Julia. No será tan difícil, ¿verdad? No creo. No podemos fallar, ¿comprende? Será bonito saber que Pac-Man ha muerto. Bien sabe Dios que se lo merece. Pero el objetivo de la operación es ver quién lo mata. Si lo filtramos ahora, ¿cuánto tardará en morir? Preguntó Teddy. Julia se estaba mordiendo otra uña. Depende, dijo con cautela. Si se mueven los israelíes, podría ocurrir en cuestión de una semana. Los chinos suelen ser un poco más lentos. Los saudíes contratarán probablemente un agente independiente. Se podría tardar un mes en colocar a uno en el terreno. Los rusos podrían hacerlo en una semana, añadió Lucat. Yo ya no estaré aquí cuando ocurra, dijo tristemente Teddy. Y nadie a este lado del Atlántico lo sabrá jamás. Prométanme que me llamarán para informarme. Todos se despidieron por última vez de Teddy y abandonaron el despacho. Bajaron 8 pisos hasta el sótano, donde las camionetas blancas a prueba de balas lo esperaban para su último viaje a la Casa Blanca. La reunión fue muy breve. Dan Sandberg estaba sentado a su escritorio del Post cuando ésta se inició en el despacho Oval minutos después de las 10. Aún no se había movido 20 minutos más tarde cuando recibió la llamada de Rusty Lowell. Todo ha terminado. ¿Qué ha ocurrido? Preguntó Sandberg, empezando a darle al teclado. Lo que estaba previsto en el guión. Teddy se ha mostrado de acuerdo, pero ha dicho que la información se utilizaría con fines políticos y que pondría en peligro una operación secreta. Ambos han discutido brevemente, han despedido a Teddy. La Casa Blanca lo anunciará dentro de 5 minutos. El reportaje de primera plana de Sandberg a la mañana siguiente soltaba 2 bombas. Empezaba con la clara confirmación de que Maynard había sido cesado por negarse a facilitar información reservada por algo que él consideraba puros fines políticos. La segunda bomba anunciaba al mundo que la insistencia del presidente en obtener datos de espionaje guardaba una relación directa con una nueva investigación del FBI acerca de la venta de indultos. Mientras Sandberg permanecía de pie en la sala de prensa disfrutando de los efectos de su jugada, sonó su móvil. Era Rusty Lowell, que le dijo sin preámbulos, «Llámame a través de una línea de tierra enseguida». Sandberg se metió en un despachito para mayor discreción y marcó el número de Lowell en Langley. «Acaban de despedir a Lucat», dijo Lowell. A las 8 de esta mañana se ha reunido con el presidente en el despacho Oval. Le han pedido que ocupara provisionalmente el puesto de director. Ha dicho que sí. Han permanecido reunidos una hora. El presidente lo ha presionado sobre Pac-Man. Lucat se ha negado a facilitar información. Lo han despedido exactamente igual que a Teddy. ¿Quién es el siguiente? ¿Conoces a Susan Penn? No. Sé quién es, pero jamás me la han presentado. Directora adjunta para Ciencia y Tecnología. Ahora mismo está en el despacho Oval. Si le ofrecen la dirección provisional, la aceptará y soltará lo de Batman para conseguirlo. O sea que el FBI no tardará mucho en conocer los datos sobre Batman. Yo diría que hoy mismo. Lo más probable es que nos jodan la operación. ¿Dónde está? No lo sé. Vamos, Rusty. Ahora la situación es distinta. La respuesta es no. Fin de la historia. Te mantendré informado acerca de la sangría. Una hora más tarde, el secretario de prensa de la Casa Blanca se reunió con los medios y anunció el nombramiento de Susan Penn como directora en funciones de la CIA. Luigi estaba sentado en el borde de su cama, totalmente vestido y solo, esperando la señal de la puerta de al lado. Esta se produjo 14 minutos después de las 6 de la mañana. Esperó unos segundos, salió sigilosamente por la puerta de atrás, recorrió una estrecha callejuela y después asomó entre las sombras de las arcadas de Vía Fondazza. Marco, a su izquierda, iba hacia el sur a paso rápido como solía. Calzaba sus botas nuevas todos los días. Luigi no había podido meterles mano. Seguían estando a salvo de dispositivos de escucha y no dejaban ningún rastro. En Milán, Whitaker estaba muy preocupado por eso, pero él siempre se preocupaba por todo. Tomó por vía Santo Stefano, una ancha calle que discurría desde el sureste de la vieja Bolonia hasta el ajetreo de la Piazza Maggiore. Luigi la cruzó y siguió por el otro lado. Prácticamente corriendo, se puso inmediatamente en contacto radiofónico con Selman, un nuevo agente enviado por Whitaker para estrechar el cerco. Selman esperaba en la Strada Maggiore, una bulliciosa avenida entre el piso franco y la universidad. La llegada de Selman significaba que el plan seguía adelante. Ahora Luigi ya conocía casi todos los detalles y le entristecía en cierto modo el hecho de que los días de Marco estuvieran contados. No sabía muy bien quién lo liquidaría y tenía la impresión de que Whitaker tampoco. Luigi rezaba para que no le encomendaran la misión a él. Ya había matado a otros dos hombres y prefería evitar aquellos jaleos. Antes de que Selman pudiera seguir el rastro, Marco desapareció. Hubiese podido quitarse de encima a Luigi en cualquier momento. Tras pasarse casi una hora zigzagueando y dando vueltas por docenas de callecitas y callejones, salió a Vía Irnerio y contempló el tráfico de peatones. El bar Fontana se encontraba directamente al otro lado de la calle. Nadie lo vigilaba. Rudolf, escondido al fondo, ocultaba la cabeza con el periódico matinal mientras el humo de su pipa encendida se elevaba en una perezosa espiral azul. Llevaban 10 días sin verse, por lo que, tras los habituales y afectuosos saludos, su primera pregunta fue: ¿consiguió ir a Venecia? Sí, una visita deliciosa. Marco soltó los nombres de todos sus lugares de la guía que se había aprendido de memoria. ¿Y ahora, a dónde? Preguntó Rudolf. Probablemente al sur, hacia un clima más cálido. Puede que Sicilia o la costa de Amalfi. Después de media hora de charla de viajes, Marco decidió finalmente ir al grano. Viajo tanto que la verdad es que no tengo domicilio. Un amigo de Estados Unidos me va a enviar un paquete. Le he dado su dirección en la Facultad de Derecho. Espero que no le moleste. Rudolf estaba volviendo a encender su pipa. Ya está aquí. Llegó ayer. Dijo mientras una nube de humo le brotaba de la boca junto con las palabras. Una fría lluvia empezó a caer a media mañana. Marco y Hermano paseaban por la zona universitaria y buscaron cobijo en un pequeño y tranquilo bar. Terminaron temprano la lección, más que nada por insistencia del estudiante. Hermano siempre estaba dispuesto a irse antes de lo previsto. Puesto que Luigi no lo había citado para el almuerzo, Marco era libre de pasear por donde quisiera. De vuelta en Vía Zamboni, se situó detrás de un grupo de estudiantes que paseaban sin rumbo fijo. Al llegar a la puerta de la Facultad de Derecho, entró, subió brincando los peldaños de la escalera y, en cuestión de segundos, llamó con los nudillos a la puerta entornada de Rudolf. Rudolf, sentado delante de su vieja máquina de escribir, tecleaba lo que, al parecer, era una carta personal. «Aquí», dijo señalando el montón de papeles que cubría una mesa que llevaba décadas sin que nadie la ordenara. «Esta cosa marrón de encima». Marco tomó el paquete con máxima indiferencia. «Gracias otra vez, Rudolf», dijo, pero Rudolf ya se había puesto a teclear una vez más y no estaba de humor para visitas. Era evidente que Marco lo había interrumpido. «Faltaría más», contestó Rudolf, volviendo la cabeza y soltando otra nube de humo de pipa. «¿Hay algún lavabo aquí cerca?», preguntó Marco. Al final del pasillo, a la izquierda. Gracias. Nos vemos. Había un urinario prehistórico y tres retretes de madera. Marco entró en el del fondo, cerró la puerta, bajó la tapa y se sentó. Abrió cuidadosamente el paquete y desdobló las hojas de papel. La primera era blanca y carecía de membrete. Cuando leyó las palabras, querido Marco, experimentó el impulso de romper a llorar. 5 de marzo. Querido Marco, huelga decir que me emocionó recibir noticias tuyas. Le di gracias a Dios cuando te liberaron y ahora rezo por tu seguridad. Tal como tú sabes, haré cualquier cosa por ayudarte. Aquí tienes un smartphone, que es el último grito. Te he escrito unas instrucciones en otra hoja de papel. No intentes llamar, es demasiado fácil de localizar. El email es el camino. Sugiero que me envíes tu correo solo a mí. Yo me encargaré de los reenvíos. Dará resultado, Marco. Confía en mí. En cuanto estés online, envíame un email y podremos chatear. Buena suerte. Grinch. ¿Grinch? Un código o algo por el estilo. No había utilizado el verdadero nombre de ninguno de los dos. Buscó en su pequeño estuche, encontró el dinero en efectivo y empezó a contarlo muy despacio, como si fuera oro. La puerta se abrió y cerró. Alguien estaba utilizando el urinario. Marco apenas podía respirar. Tranquilízate, se decía una y otra vez. Se abrió la puerta del servicio y se volvió a cerrar. El smartphone le pesaba cada vez más en la mano a medida que le iba inspirando más preguntas que respuestas. Jamás había estado en un cibercafé y no entendía cómo se podía utilizar un local semejante desde el otro lado de la calle. Confía en Neil, se dijo. No tienes más remedio, Marco. Tienes que dominar este maldito cacharro. Desde un sitio de la red llamado www.axx.com, Neil había imprimido una lista de los lugares gratuitos de acceso inalámbrico a Internet en Bolonia. 3 cafés, 2 hoteles, una biblioteca y una librería. Marco dobló los billetes, se los guardó en el bolsillo y rehizo muy despacio el paquete. Se levantó, echó un chorro de agua sin saber por qué y abandonó el lavabo. Se guardó sin ninguna dificultad el teléfono, los papeles, el estuche y el pequeño cargador en los profundos bolsillos de su parka. Mientras se alejaba de la zona universitaria, reflexionó acerca de las distintas maneras de ocultar todos aquellos maravillosos bienes que Neil le había enviado. El teléfono jamás se apartaría de su persona. Y el dinero tampoco. Pero los papeles, la carta, las instrucciones, el manual, ¿dónde los podría esconder? Nada estaba protegido en su apartamento. Vio en un escaparate una especie de bonita bolsa de bandolera. Costaba 60 euros y Marco los depositó a regañadientes sobre el mostrador. Ya en la calle, se la echó al hombro y se la colocó cómodamente bajo el brazo derecho. La bolsa equivalía a libertad para Marco Lazzari. La defendería con su propia vida. Encontró la librería en Via Ugo Bassi. Permaneció unos 5 minutos junto al expositor, sosteniendo en la mano un semanario de fútbol mientras vigilaba la puerta por si aparecía algún sospechoso. Las conexiones a Internet estaban en el segundo piso, en una pequeña cafetería. Se compró una pasta y una Coca-Cola y encontró una estrecha cabina donde podría sentarse y observar a cualquiera que entrara o saliera. Nadie lo encontraría allí. Sacó el Ancho 850 con tanta naturalidad como pudo y echó un vistazo al manual. Después de cada paso, levantaba la vista para estudiar los movimientos que se estaban produciendo en el café. Para su asombro, enseguida estuvo online y cuando los códigos dieron resultado, contempló una pantalla que le estaba dando el visto bueno para escribir un mensaje. Grinch, he recibido el paquete. Nunca sabrás lo mucho que esto significa para mí. Gracias por tu ayuda. ¿Estás seguro de que nuestros mensajes están completamente a salvo? En caso afirmativo, te hablaré más de mi situación. Temo no estar a salvo. Son las 8:30 de la mañana según tu horario. Enviaré este mensaje ahora y efectuaré una comprobación dentro de unas horas. Con afecto, Marco. Envió el mensaje, apagó el aparato y se quedó un rato estudiando el manual. Antes de salir para reunirse con Francesca, lo volvió a encender y siguió los pasos para conectarse. En la pantalla tecleó Google Search y después Washington Post. El reportaje de Sandberg le llamó la atención y lo leyó. Jamás había conocido a Teddy Maynard, pero ambos habían hablado varias veces por teléfono. Conversaciones muy tensas. ¿Dinero por indultos? Un reportaje sensacional, pero costaba creer que un presidente saliente pudiera aceptar semejantes sobornos. Durante su espectacular caída del poder, Joe había leído muchas cosas acerca de su propia persona, aproximadamente solo la mitad de las cuales eran ciertas. Había aprendido por las malas a creer muy poco de lo que se publicaba. En un anodino y anónimo edificio sin número de la calle Pinsker, del centro de Tel Aviv, un agente llamado Efraín entró y pasó por delante del ascensor para dirigirse a un pasillo sin salida con una puerta cerrada. No había tirador ni pomo. Se sacó del bolsillo un artilugio que parecía un pequeño mando a distancia de televisor y lo apuntó hacia la puerta. Unos resistentes pestillos se deslizaron por la parte interior. Se oyó un sonoro clic y la puerta se abrió, dejando al descubierto uno de los muchos pisos francos del Mossad, la policía secreta israelí. Disponía de 4 habitaciones, 2 con literas donde dormían Efraín y sus 3 compañeros. Los 4 formaban parte de Kidon, una pequeña y compacta unidad de agentes altamente especializados cuya principal función era el asesinato. Muertes rápidas, eficientes, silenciosas. Sus objetivos eran enemigos de Israel que no se podían llevar a juicio porque sus tribunales carecían de jurisdicción sobre ellos. Efraín arrojó una bolsa de galletitas sobre una de las mesas donde Rafi y Shaul estaban llevando a cabo sus investigaciones. Ambos se encontraban en un rincón, delante de un ordenador, estudiando unos planos de Bolonia, Italia. Casi todo su material de investigación era antiguo. Incluía páginas de antecedentes en buena parte inservibles acerca de Joe Batman, una información obtenida hacía años. Cuando se había aprobado su asesinato, hacía 6 años, otro Kidon se había encargado de reunir urgentemente los antecedentes sobre Batman. Ahora los antecedentes solo eran importantes por su hijo. Desde su indulto por sorpresa y su desaparición 7 semanas antes, el Mossad había mantenido a 2 agentes muy cerca de Neil Bagman. Instalaron dispositivos de grabación y escucha en su casa y en su despacho y escucharon sus conversaciones por el móvil. Desde un laboratorio de Tel Aviv, leían todos los emails de su despacho y también los que enviaba desde su casa. Controlaban su cuenta bancaria y los gastos de su tarjeta de crédito. Sabían que había efectuado un rápido desplazamiento a Alexandria 6 días antes, pero ignoraban por qué. También vigilaban a la madre de Batman en Oakland, pero la pobre señora se estaba marchitando rápidamente. Querían matar a Batman, pero también querían que viviera unas cuantas horas antes de morir. Necesitaban charlar con él, hacerle unas cuantas preguntas, y en caso de que no quisiera responder, ya sabrían ellos cómo hacerlo hablar. Todo el mundo hablaba cuando el Mossad quería respuestas. «Hemos encontrado 6 agentes que hablan italiano», dijo Efraín. 2 estarán aquí a las 3 de esta tarde para una reunión». Cuando estuvieran en plena operación, su Kidon constaría de 12 miembros. 4 se encargarían de llevar a cabo el asesinato propiamente dicho, y los otros 8 facilitarían cobertura, vigilancia y apoyo táctico y se encargarían de la limpieza después del golpe. ¿Tenemos una dirección?, preguntó Amos desde el ordenador. No, todavía no, contestó Efraín. Y no sé muy bien si la conseguiremos. De esto se encargará el contraespionaje. Aunque Efraín era el jefe de la unidad, Amos tenía más antigüedad. Había sido asignado a Batman en 1998 cuando el Mossad había oído por primera vez los rumores acerca de Jam, el programa que un poderoso representante del Office de Washington estaba ofreciendo a posibles compradores de todo el mundo. A través de su embajador en Washington, los israelíes trataron de adquirir Jam. Creyeron haber cerrado un trato, pero se quedaron fuera cuando Bachman y J.C. Hubbard se llevaron la mercancía a otra parte. El precio de venta jamás se supo. El trato jamás se llevó a cabo. Hubo cierta entrega de dinero, pero Bachman, por alguna razón, no entregó el producto. Neil Bachman guardaba su nuevo y delgadísimo ordenador portátil en la misma vieja y estropeada cartera de documentos que se llevaba a casa todas las noches. Cambió ligeramente sus costumbres matinales. Había comprado una tarjeta en Jerry's Java, una próspera cadena de cafés y pastas que trataba de atraer a los clientes con su exquisito café, sus periódicos y revistas gratuitas y el acceso inalámbrico a Internet. Había 3 automóviles delante de él en la ventanilla. El portátil descansaba sobre sus rodillas justo bajo el volante. Mientras esperaba, se puso a teclear con ambas manos. Una vez online, entró rápidamente en Quiet Mail. Tecleó su nombre de usuario, Grinch123, y después su contraseña, Post Hoc Ergo Propter Hoc. Segundos más tarde, allí estaba el primer mensaje de su padre. Rápidamente escribió: Marco, nuestros mensajes no se pueden localizar. Puedes decir lo que quieras, pero siempre es mejor decir lo menos posible. Encantado de que estés ahí y fuera de Rodley. Estoy online cada día a esta hora, exactamente las 7:50 de la mañana, hora oficial del este. Tengo que dejarte, Grinch. El último noviembre, después de la sorprendente derrota de Arthur Morgan, Teddy Maynard había empezado a trazar su estrategia para el indulto de Bachman. Con su habitual meticulosidad, se preparó para el día en que los topos filtraran los datos acerca del paradero de Bachman. Para informar confidencialmente a los chinos y hacerlo de manera que no despertara sospechas, Teddy empezó a buscar al chivato perfecto. Se llamaba Helen Wang, una chino-americana de quinta generación que llevaba 8 años trabajando en Langley como analista sobre asuntos chinos. Cuando a Helen Wang se le escapó accidentalmente que sus antecedentes incluían unos cuantos años en la CIA y que esperaba regresar cuanto antes allí, llamó rápidamente la atención de los jefes de Pekín. Interpretó estupendamente bien su papel, siempre reticente ante sus insinuaciones, pero siempre acabando por decir a regañadientes que sí. Sus detallados informes se entregaban directamente en mano a Teddy después de cada encuentro. Cuando Bachman salió repentinamente de la cárcel y quedó claro que lo habían escondido en algún sitio y no aparecería, los chinos empezaron a presionar muchísimo a Helen Wang. Le ofrecieron $100,000 a cambio de información acerca de su paradero. Ella pareció asustada del ofrecimiento y durante unos cuantos días interrumpió los contactos. Después los llamó y la recompensa subió a $500,000. Entonces Helen se volvió exigente y pidió $1,000,000, alegando que estaba poniendo en peligro su trabajo y su libertad y que su colaboración valía mucho más que eso. Los chinos aceptaron. Al día siguiente del despido de Teddy, Helen llamó a su contacto y le pidió una cita clandestina. Entregó una hoja de papel con las instrucciones de transferencia a una cuenta bancaria de Panamá que pertenecía en secreto a la CIA. Cuando se recibiera el dinero, dijo ella, volverían a reunirse y les facilitaría el paradero de Joe Bachman. También les facilitaría una fotografía reciente de Joe Batman. Por una vez, la farsa era innecesaria. Los amigos de la CIA de Helen no estaban vigilando porque ellos mismos habían organizado la entrega de información. Conocían desde hacía muchos años a su contacto. El sobre contenía una hoja de papel, una fotocopia de una fotografía en color de 15 por 20 centímetros de Joe Pac-Man caminando aparentemente por la calle. Escrito a mano en la parte inferior de la fotografía se podía leer: Joe Pac-Man, Via Fondazza, Bolonia, Italia. Al principio, no pareció que a los rusos les interesara el paradero de Joe Pac-Man. En Langley, sus señales se interpretaron de muy distintas maneras. Para sorpresa del mundo de los servicios secretos, Rusia estaba consiguiendo mantener en el aire unos 160 satélites de reconocimiento al año, aproximadamente el mismo número que la antigua Unión Soviética. Su sólida presencia en el espacio no había disminuido, contrariamente a lo predicho por la CIA y el Pentágono. En 1999, un desertor del GRU, el brazo armado de los servicios de espionaje militar rusos, sustitutivo del KGB, informó a la CIA de que Neptuno no era propiedad de los rusos. Las sospechas se centraron en los comunistas chinos, muy por detrás en el juego de los satélites. ¿O no? Los rusos querían noticias sobre Neptuno, pero no estaban dispuestos a pagar a cambio de información acerca de Batman. Al ver que las insinuaciones de Langley eran en buena parte ignoradas, la misma fotografía en color vendida a los chinos fue enviada con carácter anónimo por correo electrónico a cuatro jefes de espionaje rusos que actuaban bajo cobertura diplomática en Europa. La filtración a los saudíes se llevó a cabo a través de un ejecutivo de una petrolera estadounidense destacado en Riyadh. Se llamaba Taggett y llevaba allí más de 20 años. Mantenía una estrecha relación de amistad con un burócrata de nivel medio del Ministerio de Asuntos Exteriores saudí, y mientras se tomaba un té con su amigo a última hora de la tarde, le dijo que su empresa había sido representada en otros tiempos por Joe Pac-Man. Además, y eso era mucho más importante, Taggett afirmaba conocer el escondrijo de Pac-Man. 5 horas más tarde, el timbre de la puerta despertó a Taggett. 3 jóvenes caballeros en traje de calle se abrieron paso hasta el interior de su apartamento y le exigieron unos minutos de su tiempo. Se disculparon y explicaron que pertenecían a una cierta rama de la policía saudí y necesitaban hablar. Sometido a presión, Taggett les facilitó la información que había sido adiestrado para revelar. Joe Pac-Man se escondía en Bolonia, Italia, bajo otro nombre. Eso era todo lo que sabía. ¿No podía averiguar algo más? Tal vez. Le preguntaron si podía emprender viaje a la mañana siguiente, regresar al cuartel general de su empresa en Nueva York y obtener más información acerca de Pac-Man. Era muy importante para el gobierno saudí y para la familia real. Taggett accedió a hacerlo. Todo por el rey. Todos los años en mayo, la víspera del día de la Ascensión, los habitantes de Bolonia suben hasta la cumbre donde se levanta el santuario de San Luca. En el santuario sacan a su virgen y la bajan en procesión a la ciudad. Mientras permanecía sentada con Joe en el santuario de San Luca, Francesca describió el ritual y explicó lo mucho que este significaba para los habitantes de Bolonia. Salieron del santuario y rodearon el templo por la parte de atrás para dirigirse al camino secreto que bajaba hasta la mejor vista de la ciudad. Francesca encendió un cigarrillo y pareció conformarse con admirar Bolonia en silencio. ¿Le gusta mi ciudad? Sí, mucho. ¿Por qué está aquí? La verdad es que no lo sé. ¿De qué se esconde? Es una historia muy, pero muy larga, y mejor que usted no la sepa, ¿Corre peligro? Creo que sí. ¿Por qué no se limita a desaparecer? Es lo que estoy haciendo ahora. No tengo dinero, ni pasaporte, ni identidad. Oficialmente, no existo. Es desconcertante. Sí. ¿Por qué no lo dejamos? Marco apartó la mirada un segundo y no la vio caer. Marco se arrodilló rápidamente para sostenerla. Es el tobillo, dijo ella haciendo una mueca. Creo que me lo he roto. Marco miró a su alrededor. Voy a entrar a ver si nos echan una mano. No se mueva, vuelvo enseguida. Rodeó dos veces a Luca antes de ver a un vigilante saliendo por una puerta parcialmente oculta junto a los jardines. ¿Mi può aiutare? ¿Me puede ayudar? La mia amica è caduta, dijo Marco. Mi amiga se ha caído. ¿Dónde está? Preguntó el caballero en excelente inglés. Aquí detrás, junto al saliente más bajo. Es el tobillo, cree que se lo ha roto. A lo mejor necesitaremos una ambulancia. El caballero, el señor Coletta, parecía experto en primeros auxilios. Le examinó las rodillas y las manos. Es solo un mal esguince, dijo ella. La verdad es que no creo que me lo haya roto. La llevaré al hospital. Insistió en caminar, pero ellos la llevaron medio en volandas hacia el automóvil. El señor Coletta asumió el mando de la situación y los acomodó en el asiento de atrás. Al llegar al pie de la colina, Francesca le dijo al señor Coletta: me gustaría irme a mi apartamento. Descansaré un poco y veré cómo me encuentro. La decisión ya estaba tomada. En Via Minzoni, cerca de la estación. Marco sonrió para sus adentros, orgulloso de conocer la calle. No dijeron ni una sola palabra más. Cuando giraron por Via Minzoni, Francesca dijo: allí hay un espacio justo detrás de aquel BMW verde. La sacaron cuidadosamente del asiento de atrás. Ahora ya estoy bien, dijo ella tratando visiblemente de librarse de Marco y del señor Coletta. Su apartamento estaba a pocos pasos de distancia y al llegar a la puerta, pulsó el timbre y esperó mientras el señor Coletta los dejaba. Marco esperaba que lo invitaran a entrar, pero no estaba en condiciones de insistir. Ella se volvió hacia la puerta y al hacerlo, ejerció presión sobre el tobillo lastimado. Se abrió la puerta justo en el momento en que Francesca se desmayaba. Su madre era la señora Altonelli, una dama de 70 y tantos años que no hablaba inglés, y durante unos angustiosos minutos pensó que Marco le había hecho daño a su hija. ¿Quién es? Preguntó con recelo su madre. ¿Quién es? Un amico. En un rápido italiano que él todavía no dominaba, ella le explicó a su madre lo ocurrido. Cuando la mujer se retiró, Francesca dijo: se ha ido a preparar café. Me parece que estoy molestando, dijo Marco. No, por favor, después de todo lo que hoy ha hecho usted por mí, es lo menos que puedo hacer. Eso no se lo podemos decir a Luigi, dijo Francesca en un susurro. ¿Por qué no? Estoy segura de que me despedirá si me tomo unos días de descanso. Pues no tendrá más remedio que tomárselos. Mañana lo llamaré para decirle que estoy indispuesto y al día siguiente ya nos inventaremos algo. A lo mejor podríamos estudiar aquí. No, mi marido está en casa. Está en el dormitorio muy enfermo. Cáncer. Fase terminal. Lo siento. No se preocupe por Luigi. Le diré que me encanta su estilo de enseñanza y que me negaré a trabajar con otra persona. La principal agencia de espionaje de la China comunista, el Ministerio de Seguridad del Estado o NSE, utilizaba pequeñas unidades altamente especializadas para perpetrar asesinatos en todo el mundo, más o menos igual que los rusos, los israelíes, los británicos y los estadounidenses. En lugar de repartir el trabajo sucio por todas partes, como los otros países, el NSE recurrió primero a un joven que la CIA y el Mossad llevaban varios años vigilando con gran admiración. Se llamaba Sammy Tin, producto de dos diplomáticos chino-comunistas que, según los rumores, habían sido seleccionados por el MSE para que se casaran y reprodujeran. Para completar su educación, se pasó un duro año de entrenamiento con una unidad de élite del ejército chino. A los 26 años, el MSE llegó a la conclusión de que el chico ya había estudiado suficiente. Ya era hora de que empezara a matar. Que Langley supiera, su sorprendente lista de cadáveres empezó con los asesinatos de tres científicos chino-comunistas que habían hecho demasiada amistad con los rusos. Se los cargó en el transcurso de una cena en un restaurante de Moscú. Demasiada sangre, demasiados testigos. La audacia del ataque causó conmoción en el mundo del espionaje. Las agencias rivales se apresuraron a buscar al autor. Era un modo de obrar completamente distinto al de los chinos para eliminar a sus enemigos, famosos por su paciencia, por su disciplina en la espera del momento más oportuno. Cuando la hazaña se volvió a repetir unos meses después en Berlín, nació la leyenda de Tin Man. Un ejecutivo francés había entregado falsos secretos de alta tecnología relacionados con el radar móvil. En Londres, Tin Man le voló la cabeza a un hombre con un teléfono móvil. Su fama creció rápidamente. Tenía 33 años y era sin duda la agente más temido del mundo. La CIA se gastaba una fortuna tratando de seguir sus movimientos. Sabían que estaba en Pekín, holgazaneando en su lujoso apartamento. Cuando se fue de allí, lo localizaron en Hong Kong. La Interpol fue alertada cuando subió a bordo de un vuelo directo a Londres, donde cambió de pasaporte y en el último momento tomó un vuelo de Alitalia a Milán. Un automóvil lo esperaba en el aeropuerto Malpensa de Milán y se perdió en la ciudad. Que la CIA supiera, Tin Man llevaba 4 años y medio sin poner los pies en Italia. Luigi recelaba de la bolsa azul marino. Marco jamás la dejaba en su apartamento, jamás la perdía de vista. La llevaba a todas partes, colgada del hombro y bien sujeta bajo el brazo derecho, como si contuviera oro. Whitaker, en Milán, también sospechaba, sobre todo desde que Marco había descubierto un cibercafé cerca de la universidad. Envió a un agente llamado Crater a Bolonia para ayudar a Selman y a Luigi a vigilar más de cerca a Marco y su molesta bolsa. Ahora que ya estaban apretando la soga y se esperaban los fuegos artificiales, Whitaker pedía a Langley más fuerza en la calle. Fue Crater quien recibió el radio mensaje de Luigi de que Marco se iba camino de la Piazza Maggiore, probablemente para tomar su café de última hora de la tarde. Pero Marco no tenía sed, por lo menos de momento. Pasó por delante de varios cafés y establecimientos y de pronto, tras echar una furtiva mirada a su alrededor, entró en el Albergo Neptuno, un pequeño hotel de 50 habitaciones a un tiro de piedra de la plaza. Crater esperó 5 minutos y después accedió al pequeño vestíbulo, asimilando todo lo que veía. A su derecha vio una cabina telefónica desocupada, con la puerta abierta y otra cabina ocupada. Marco permanecía sentado allí, solo, inclinado sobre la mesita situada bajo el teléfono mural, con la bolsa azul abierta. «¿Puedo atenderle, señor?», preguntó el recepcionista desde el mostrador de la entrada. ¿Tienen por casualidad acceso a Internet? Claro. ¿Inalámbrico? Sí, el primer hotel de la ciudad. Marco no había levantado la vista. Utilizando los 2 pulgares escribía el texto con la esperanza de que el recepcionista de la entrada no lo invitara a marcharse. Su mensaje decía lo siguiente. Grinch. Una vez mantuve tratos con un banquero de Zurich llamado Van Thyssen, del Rheinland Bank, en la Bahnhofstrasse, en el centro de Zurich. Intenta averiguar si sigue todavía allí. En caso contrario, ¿quién ocupó su lugar? No dejes ningún rastro, Marco. Pulsó la tecla del envío y rogó una vez más por no haberlo hecho mal. Apagó rápidamente el Ankyo 850 y lo volvió a guardar en la bolsa. Al salir, saludó con la cabeza al recepcionista que estaba hablando por teléfono. Selman volvió sobre sus pasos, entró en el Neptuno, se metió en la segunda cabina telefónica de la izquierda y se sentó en el lugar donde Marco había permanecido sentado hacía menos de 20 minutos. Una hora más tarde se reunieron en un bar y repasaron los movimientos de Marco. La conclusión era obvia, pero aún así, difícil de creer. Puesto que Marco no había utilizado el teléfono, era evidente que había estado usando el servicio gratuito de acceso inalámbrico a Internet del hotel. ¿Habría adquirido algún artilugio de alta tecnología? No tenía dinero. El robo era una posibilidad. Estudiaron varias líneas de acción. Selman se fue a mandar por correo electrónico la inquietante noticia a Whittaker. Trader fue enviado a mirar escaparates en busca de una bolsa azul Silvio idéntica a la de Marco. Si el teléfono de Dan Sandberg sonaba antes de las 6 de la mañana, la noticia nunca era buena. Era un compañero del Post. Te han birlado la primicia. ¿Qué? El Times te la acaba de restregar por las narices. Backman, compruébalo tú mismo. Sandberg corrió al estudio de su desordenado apartamento y encendió el ordenador. Encontró el reportaje, firmado por Heath Freak, un odiado rival del New York Times. El titular de portada rezaba: investigaciones del FBI sobre el indulto a Joe Backman. Citando varias fuentes anónimas, Freak informaba que la investigación del FBI sobre la cuestión del dinero por indultos se había intensificado y ampliado para incluir a personas concretas a quienes el expresidente Morgan había concedido indultos. Se mencionaba al duque de Mongo como una persona de interés. Las investigaciones se centraban en Joe Backman, cuyo indulto de última hora había escandalizado e indignado a muchos, según el gratuito análisis de Freak. La misteriosa desaparición de Backman solo había servido para alimentar las conjeturas según las cuales este se había comprado el indulto y había huido para evitar las lógicas preguntas. ¡Menuda basura!, gritó Sandberg. Backman no había pagado a cambio del indulto. Simple relleno. El presidente también lo leyó, pero su reacción fue distinta. Tomó notas y las guardó hasta las 7:30 hora en que llegó Susan Penn, su directora provisional de la CIA, para su informe matinal. La IVP, Información Diaria al Presidente, siempre había estado a cargo personalmente del director. Tenía lugar en el despacho bar y normalmente constituía el primer punto de la agenda diaria. Susan Penn iba en un vehículo blindado desde su casa de Georgetown hasta la Casa Blanca, donde llegaba cada mañana a las 7:15. Durante el trayecto leía el resumen diario preparado por la CIA. Aquella mañana, en la página 4, había información sobre Joe Backman. Estaba llamando la atención de ciertas personas muy peligrosas, puede que incluso de Sammy Tin. El presidente la saludó cordialmente y ya tenía el café esperando junto al sofá. ¿Ha visto el New York Times esta mañana? Sí. ¿Qué posibilidades hay de que Backman pagara a cambio de su indulto? Muy escasas. Tal como ya he explicado antes, él no tenía ni idea de que fueran a concedérselo. Pues entonces, ¿por qué le concedieron el indulto a Backman? La verdad es que Teddy lo quería muerto. ¿Por qué? Backman y J.C. Hubbard perdieron de mala manera la cabeza. Tenían ese jam que sus clientes habían traído estúpidamente a Estados Unidos en busca de fortuna. Estos clientes eran los jóvenes pakistaníes, ¿verdad? Sí, y ahora están todos muertos. ¿Sabe usted quién los mató? No. Me cuesta creer que no sepamos estas cosas. Pues la verdad es que a mí también. y no es que no lo hayamos intentado, es una de las razones por las cuales Teddy se esforzaba tanto en conseguir el indulto para Wagner. Por supuesto que lo quería muerto, simplemente por principios. Ambos tienen una historia y Teddy siempre ha considerado a Batman un traidor. Pero también pensaba que el asesinato de Batman tal vez nos revelara algo. ¿Qué? Depende de quién lo mate. Si lo hacen los rusos, podemos pensar que el sistema de satélites pertenecía a los rusos. Lo mismo cabe decir de los chinos. Si lo matan los israelíes, es bastante posible que Batman y Hubbard trataran de venderle el producto a los saudíes. Si lo pillan los saudíes, podemos suponer que Batman los traicionó. Estamos casi seguros de que los saudíes creían haber llegado a un acuerdo. ¿Batman los engañó? Puede que no. Creemos que la muerte de Hubbard lo cambió todo. Batman hizo las maletas y huyó a la cárcel. ¿Qué es mejor para nosotros, Susan? ¿Qué sirve mejor a nuestros intereses? Seguir el plan de Ted. Batman será eliminado. El presidente meneó la cabeza y dijo: y así sea. Efraín leyó el reportaje del Times mientras viajaba en tren desde Florencia a Bolonia. Amos, cuatro asientos más atrás, lo leía también en su portátil. Rafi y Shaul llegarían a primera hora de la mañana siguiente. Los cuatro miembros del Kidón, que hablaban italiano, ya estaban en Bolonia. El plan preliminar consistía en atrapar a Batman bajo los oscuros pórticos de Via Fondazza. Le administrarían un sedante, lo empujarían al interior de una camioneta, lo llevarían a un piso franco y esperarían a que desapareciera el efecto de la sustancia. Lo interrogarían, después lo matarían con veneno y trasladarían su cadáver por carretera hasta el lago de Garda, a 2 horas de distancia al norte para que se lo comieran los peces. El restaurante más próximo a su apartamento era una encantadora trattoria llamada Nino. Ella conocía muy bien el lugar y desde hacía muchos años a los 2 hijos del viejo Nino. Les había explicado su apurada situación y cuando llegó, ambos le estaban esperando y prácticamente la llevaron en volandas al interior. Era media tarde y los clientes de la hora del almuerzo ya se habían ido. Francesca y su alumno tendrían el Nino para ellos solos. Cuando Marco llegó a los pocos minutos, ambos hermanos lo saludaron como si fuera de la familia. La caída sobre la grava en San Luca y el esguince del tobillo la habían transformado. La gélida indiferencia había desaparecido y también la tristeza, por lo menos de momento. ¿Qué tal su pie? Preguntó Marco. No en inglés, Marco, solamente italiano. ¿Cómo está su madre? Preguntó él en italiano. Muy bien, muy cansada. Ya lleva 1 mes cuidando de Giovanni y eso se paga. ¿Cómo está? Cáncer cerebral inoperable. Lleva casi 1 año sufriendo y el final está muy cerca. Está inconsciente. Es una lástima. ¿Hijos? No, contestó ella sin alegría. Hábleme de usted, dijo ella. Hable despacio. Quiero que el acento suene lo mejor posible. Soy un simple hombre de negocios canadiense, empezó diciendo Marco en italiano. Más bien no. ¿Cuál es su verdadero nombre? No. ¿Cuál es? De momento, Marco. Tengo una larga historia, Francesca, y no puedo hablar de ella. Muy bien. ¿Tiene hijos? Oh, sí. Se pasó un buen rato hablando de sus 3 hijos, nombres, edades, ocupaciones, lugares de residencia, mujeres, hijos. Parla molto bene, signore. Habla usted muy bien, señor. Al cabo de 1 hora, ella empezó a ponerse nerviosa y Marco comprendió que se sentía incómoda. Al final, la convenció de que se fuera y gustosamente la acompañó bajando por Via Minzoni, mientras ella se agarraba con la mano derecha a su codo izquierdo, sujetando el bastón con la derecha. Al llegar al apartamento, intercambiaron unos besos de despedida y acordaron reunirse en Nino al día siguiente, a la misma hora y a la misma mesa. Jacy Hubbard Se había pasado casi 25 años en Washington. Un cuarto de siglo de sonados escándalos aderezados con una sorprendente colección de mujeres de paso. La última había sido Mei Sun, una belleza de casi 1,80 m de estatura, rasgos perfectos, ojos letalmente negros y voz ronca, que no tuvo la menor dificultad en sacar a Jaycee del bar y meterlo en un automóvil. Después de una hora de turbulento sexo, lo entregó a Sunny Tin y acabó con él y lo dejó en la tumba de su hermano. Cuando hacía falta sexo para cometer un asesinato, Sammy prefería a Mei Sun. La mandó llamar a Bolonia, no para seducir, sino para tomar de la mano a otro agente y fingir formar con este un feliz matrimonio de turistas. Mei vio a Marco bajando entre la gente por la Strada Maggiore, camino de Via Fondazza. De pronto, él desapareció. Giró súbitamente a la izquierda por una estrecha callejuela, Via Vegatto, y hacia el norte, lejos de Via Fondazza. Cuando Mei dobló la esquina, ya lo había perdido de vista. La primavera estaba llegando finalmente a Bolonia. La víspera, la temperatura se había acercado a los 10 grados, y cuando Marco salió antes de amanecer, tuvo la idea de cambiarse la parca por una de sus chaquetas. Hundió las manos en los bolsillos e inició su paseo matinal. No podía pensar en otra cosa que no fuera el reportaje del Times. Ver su nombre publicado en portada le había traído dolorosos recuerdos ya suficientemente inquietantes de por sí. Pero que lo acusaran de haber sobornado al presidente era un hecho legalmente punible. Y en su otra vida hubiera comenzado la jornada demandando a todos los implicados. ¿Qué implicaba para él la atención que estaba despertando? ¿Volvería al Luigi a atraparlo y se alejaría corriendo? Y lo más importante, ¿corría más peligro que el día anterior? Se cruzó con un hombre vestido con un traje oscuro y comprendió enseguida que estaba en un aprieto. Avanzó unos pasos, volvió la cabeza y vio que lo estaba siguiendo. Hombre blanco, 30 años, corpulento, atlético, el indiscutible ganador de una carrera o una pelea a puñetazos. Así pues, Marco decidió utilizar otra estrategia. Se detuvo bruscamente. Se volvió y preguntó, ¿desea algo de mí? A lo cual el otro contestó, por aquí, Batman. En un abrir y cerrar de ojos pensó en todos los horrores que la palabra Batman implicaba. Qué triste asustarse tanto del propio apellido. Eran dos. El de la voz apareció en escena desde la otra acera de la Via Fondazza. ¿Qué quieren? Dijo Marco. Estamos con el FBI. No me cabe duda. Cumplieron la necesaria formalidad de mostrar sus placas, pero en la oscuridad del pórtico, Marco no pudo leer nada. ¿Acaso se han perdido? Sabemos exactamente dónde estamos. Lo dudo. ¿Tienen una orden? No la necesitamos. Marco se apartó bruscamente. Aquí no pueden practicar una detención. Lo único que pueden hacer es hablar. Estamos investigando el indulto que usted compró. Pues en tal caso, están perdiendo mucho tiempo y dinero, lo cual no sorprendería a nadie. Tenemos algunas preguntas acerca de la transacción. ¿Qué investigación tan estúpida? Dijo Marco. El FBI se gasta un montón de dinero enviando a un par de payasos como ustedes, nada menos que a Bolonia, Italia, para abordarme en una acera y hacerme preguntas a las que nadie en su sano juicio contestaría. Vuelvan a casa y díganle a su jefe que está perdiendo mucho tiempo y dinero si cree que yo pagué por el indulto. O sea que usted niega. Yo no niego nada, no admito nada, no digo nada, excepto que esto es el FBI en su peor expresión. Ustedes están con el agua al cuello y no saben nadar. No nos marcharemos de Bolonia hasta que hayamos hablado. Felicidades, van a disfrutar de unas largas vacaciones. Tenemos nuestras órdenes, señor Bagman, y yo tengo las mías. Solo unas cuantas preguntas, por favor. Hablen con mi abogado, dijo Marco echando a andar en dirección a su apartamento. ¿Quién es su abogado? Carl Pratt. En el suroeste de la vieja Bolonia, cerca de la Porta Santo Stefano, Tomó un autobús urbano y viajó media hora hasta bajarse cerca de la estación ferroviaria del norte. Allí tomó otro autobús al centro de la ciudad. Un tercer autobús lo llevó de nuevo a la otra punta de la ciudad, a la Porta Zaragoza, donde inició la subida a pie de 3,6 kilómetros a Sanlúcar. Con el muy limitado teléfono móvil de Luigi, llamó a Armando y anuló su sesión matinal. Después llamó a Luigi y le explicó que no le apetecía estudiar. ¿Ocurre algo? No, simplemente necesito un descanso. Me parece muy bien, Marco, pero estamos pagando a Armando para que te enseñe. Tienes que estudiar cada día. No insistas, Luigi, hoy no voy a estudiar. ¿Te encuentras mal? No, Luigi, estoy bien. Es un precioso día de primavera en Bolonia y voy a dar un largo paseo. ¿A dónde? No, gracias, Luigi, no quiero compañía. ¿Qué tal a la hora del almuerzo? Me parece muy bien. Deja que lo piense, te volveré a llamar. De acuerdo, Luigi. Chao. Se reunieron a las 12:30 en el Atene, una vieja tabernucha de un callejón al que se accedía bajando unos escalones desde la calle. Tras pasarse una mañana discutiendo consigo mismo en Sanlúcar, Marco había decidido no revelarle a Luigi su encuentro con el FBI. Si huía, lo haría solo. No podía ni siquiera imaginar por qué estaba el FBI en Bolonia, evidentemente sin el conocimiento de Luigi y de quienquiera para quien éste trabajara. Suponía que Luigi no sabía nada de su presencia. Se apagó la luz. De repente, el Atene se quedó completamente a oscuras y acto seguido un camarero con la bandeja de la comida de otra mesa tropezó con su mesita y cayó sobre Luigi y Marco entre gritos y maldiciones. Todo el mundo gritaba, se rompían cristales, los cuerpos eran empujados y alguien gritó desde la cocina: ¡Fuego! La precipitada salida a la calle se llevó a cabo sin que nadie sufriera lesiones graves. La última persona en salir fue Marco, que se agachó para esquivar la estampida mientras buscaba su bolsa Silvio Azul Marino. La bolsa había desaparecido en medio de la confusión. «He perdido la bolsa», le dijo Marco a Luigi mientras miraban y esperaban. Empezaba a sospechar que le habían arrebatado la bolsa. Al final, apagaron la sirena y también el incendio sin necesidad de echar agua e inundar todo el restaurante. Al cabo de una hora de discusiones y disputas, sin que apenas se tuviera que luchar contra el fuego, la situación quedó controlada. Luigi se mostró muy servicial en la búsqueda de la bolsa de Marco. Discutieron la cuestión con el encargado del comedor e inmediatamente la mitad del personal empezó a buscar por todo el restaurante. «Siento lo de la bolsa», dijo Luigi en determinado momento. «¿Qué más has perdido?» «Nada, solo unos cuantos planos de la ciudad, unas aspirinas y unos cuantos euros». En una habitación de un hotel situado a pocas manzanas de distancia, Selman y Crater tenían la bolsa encima de la cama con su contenido cuidadosamente colocado. Selman enchufó el smartphone a una toma de acceso a Internet y se puso enseguida a jugar con el menú. Como cabía esperar, la clave de acceso le impidió seguir adelante. Tendrían que desmontarlo en Gladly. Desde lejos la vio bajar resuelta y animosamente con su bastón pegado a la acera de Vía Minzoni. La siguió y no tardó en situarse a unos 15 metros de distancia. Aminoró la marcha para que ella entrara en Nino. 10 minutos después, Marco cruzó la puerta y fue efusivamente abrazado por el hijo menor de Nino. Cuando los dejaron finalmente solos, Marco le preguntó por su marido. La situación no había cambiado. «Es solo cuestión de días», dijo valerosamente como si ya hubiera aceptado la muerte y estuviera preparada para el dolor. «¿Y qué tal ha sido su jornada?», le preguntó ella. «Cuéntemelo». Cuando terminó la charla intrascendente, ella cambió de marcha como una severa profesora y dijo que le apetecía estudiar algunos verbos. Marco dijo que a él no, pero lo que a él le apeteciera carecía de importancia. Se rindió al cabo de 2 horas, totalmente exhausto y deseoso de dar otro largo paseo. Marco la acompañó gustosamente a su apartamento. Se abrazaron y besaron en las mejillas y prometieron estudiar al día siguiente. A las 4 de la tarde, algunos de los miembros del Quidón ya se encontraban en distintos puntos de Vía Fondanza. A menos de un kilómetro de distancia, fuera del centro de la ciudad, en el primer piso situado encima de una floristería propiedad de un anciano judío, los restantes 4 miembros del Quidón jugaban a las cartas mientras esperaban nerviosos, entre ellos Ari, uno de los mejores interrogadores en inglés del Mossad. A lo largo de todo el día, Marco se había debatido en la duda acerca de la conveniencia de regresar o no a Vía Fondanza. Los chicos del FBI puede que todavía estuvieran allí, dispuestos a protagonizar otro peligroso enfrentamiento. Marco estaba seguro de que no se los podría quitar de encima fácilmente. No se limitarían a dejarlo correr y tomar un avión. Allá en casa tenían unos jefes que exigían resultados. No estaba seguro en lo absoluto, pero tenía la fuerte impresión de que Luigi estaba detrás del robo de su bolsa Silvio. El incendio no había sido un auténtico incendio. Había sido más bien una distracción, un pretexto para apagar la luz y que alguien pudiera arrebatarle la bolsa. No se fiaba de Luigi porque no se fiaba de nadie. Le habían quitado su precioso tesoro. Los códigos de Neo estaban escondidos en algún lugar de su interior. ¿Podrían descubrirlos? ¿Podría el rastro conducir hasta su hijo? Marco no tenía la menor idea de cómo funcionaban aquellas cosas, de qué era posible y qué imposible. El ansia de abandonar Bolonia era abrumadora. ¿A dónde ir y cómo llegar hasta allí eran preguntas que no había resuelto? En una parada de autobús, abarrotada de gente, cortó las amarras y subió sin saber muy bien a dónde ir. En el último momento, bajó y recorrió 3 manzanas de Vía San Vitale hasta que vio otro autobús. Se pasó casi una hora dando vueltas hasta que finalmente se bajó cerca de la estación. Se mezcló con la gente y después cruzó rápidamente Vía del Independenza hacia la terminal de autobuses. Compró un billete de 30 euros y se escondió en los lavabos hasta el último minuto. El autobús iba casi lleno. Estaba convencido de que para sobrevivir se vería obligado a desaparecer, a dejar atrás a Luigi y arreglárselas por su cuenta. La primera parada fue el pueblecito de Bazzano, a 15 kilómetros al oeste de Bolonia. Marco bajó del autobús y no volvió a subir. Se escondió de nuevo en los lavabos de la parada hasta que el vehículo se fue y entonces cruzó la calle hasta un bar, donde pidió una cerveza y preguntó al hombre de la barra por el hotel más cercano. El albergo Cantino se encontraba cerca del centro del pueblo. Ya estaba oscuro cuando llegó al mostrador de recepción sin maletas, algo que no pasó inadvertido a la señora del mostrador. «Quisiera una habitación», dijo en italiano. «¿Para cuántas noches?» «Solo una. El precio son 55 euros. Su pasaporte, por favor». Lo siento, lo he perdido. Las pintadas y depiladas cejas se arquearon con expresión de recelo y después la mujer meneó la cabeza. Lo siento. Marco depositó 2 billetes de 100 euros delante de ella en el mostrador. El soborno era evidente. Toma el dinero, déjate del papeleo y dame la llave. Tiene que presentar un pasaporte, dijo la mujer. Después cruzó los brazos sobre el pecho, levantó la barbilla y se preparó para el nuevo intercambio de palabras. No habría manera de que se diera. ¿Dónde puedo encontrar un taxi? En la parada de autobús. A las 9 de la noche, Luigi paseaba por su apartamento a la espera de que Marco regresara al de al lado. Llamó a Francesca, que le dijo que aquella tarde habían estudiado. De hecho, la clase había sido estupenda. Muy bien, pensó él. Sus desapariciones estaban previstas en el plan, pero Whittaker y Langley pensaban que aún faltaban días para eso. ¿Ya lo habían perdido? ¿Tan pronto? Luigi había señalado que la única manera de que el plan diera resultado era esconder a Batman en una pequeña aldea, donde sus movimientos fueran limitados, sus opciones muy escasas y sus visitantes mucho más visibles. Este había sido el plan inicial, pero Washington había cambiado bruscamente de idea. A las 9:12 se disparó suavemente un timbre en la cocina. Luigi corrió a los monitores. Marco estaba en casa. La puerta principal se abría. Dos desconocidos. No Marco. Luigi sonrió emocionado. Con un poco de suerte, sus cámaras estaban a punto de grabar el momento en que atraparían a Marco. Puede que lo mataran allí mismo, en el salón, y que todo quedara grabado en la cinta. Puede que al final, el plan diera resultado. Encendió el audio y subió el volumen. El idioma era esencial. ¿De dónde eran? ¿En qué idioma hablaban? Pero no hubo el menor sonido mientras los hombres se movían en silencio. Dijeron algo en voz baja una o dos veces, pero apenas pudo oírlo.